pudo buscar estrategias para poder estar abierta. Tanto el Ministerio de la Mujer a nivel nacional y provincial también estuvieron muy alerta a todo lo que sucedía, ¿no? Porque en estos tiempos los femicidios aumentaron muchísimo. Y desde MAC y desde la red estuvimos constantemente pasando información. Brindábamos nuestros espacios para poder contener y atender esta problemática, pero también tratábamos de buscar la articulación con el Estado, porque nosotras también somos mujeres de barrio, donde tenemos que cuidarnos. Muchas compañeras abrieron comedores, o sea, para poder dar la comida, más que nada a la noche, pues sabemos que al mediodía pueden tener las escuelas o centros comunitarios que ya lo venían dando y se incrementó gracias a la ayuda del Estado. Por suerte el SIC La Paz, que es lo que nos corresponde a nosotros, estuvo a disposición y acompañándonos también en cualquier situación que pudiera emerger. Música, pandemia y solidaridad. Sabemos que es un momento súper difícil para el arte y un futuro incierto que, bueno, espero que nos encuentre unidos y con muchas reproducciones de música vía online para que apoyen la autogestión y que podamos seguir haciendo cosas y nos encontremos y nos abracemos pronto. Solentina, música y cantautora de Berazategui. Como soy vecina de María Marta Berza, que es una militante que siempre está apoyando a la comunidad trans, hicimos bolsones de comida a partir de una colecta que ella hizo desde su organización y entregamos en Quilmes y en Varela a varias familias de chicas trans, y eso estuvo bueno, con todas las precauciones que hay que tomar. Y desde lo artístico hicimos algunos vivos, tengo el privilegio también de vivir con dos músicos, así que tomamos la terraza e hicimos un par de toques desde ahí y algunos momentos de entrevistas y de encuentros virtuales. Las organizaciones en los barrios al frente de la emergencia alimentaria. Se paró todas las actividades que teníamos, pero sí, hoy por hoy están las compañeras acompañando a las familias que son parte del centro y del jardín maternal, y también a las demás personas que se sumaron a buscar el alimento. Todos los días ahí están las compañeras preparando vianda para 467 raciones todos los días. Victoria Borda, referente del Centro Comunitario María de Nazaret, barrio El Tala de Quilmes. Tratamos de que todos se lleven un poquito y que todos tengan un platito de comida caliente al mediodía. Y el aprendizaje que a mí me deja siempre esto es que nosotros siempre juntanos, como tenemos un lema que dice ninguno vive ni hace nada solo. Juntándonos en ese gran colectivo que somos, este grupo de personas que formamos el colectivo, aprendiendo día a día del compañero, del joven, del viejo, del niño. Y el aprendizaje que me dejó es que tenemos que estar juntos, porque si uno no está unido y trabaja con fe, con esperanza y sobre todo con la palabra que nosotros tenemos por lema, el amor y la solidaridad, y papi, eso no se sostiene. Entender al otro, escucharlo y saber callarse y darle el hombro o darle un abrazo, esa es la enseñanza, ¿no? Y enseñar al otro. Todo lo que hemos aprendido, lo que yo aprendí en hasta 31 años que tengo de trabajo social, creo que le transmití a los compañeros y a las compañeras. Creo que hemos plantado la semilla y dio fruto, hijos, dio fruto. Les contamos desde Radio Aijuna para el Expreso Farco. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. El Estado recibió en su mesa a quienes representan a las personas que en los barrios de todo el país están apagando el incendio de la falta de comida. Alberto Fernández, con organizaciones sociales. Fue una reunión de trabajo muy productiva, muy sincera, donde trabajamos sobre los problemas concretos de los barrios populares. Principalmente trabajamos sobre tres ejes, la política sanitaria, el aislamiento social y la propuesta del barrio cuida al barrio para generar las mejores condiciones que eviten la propagación del virus en los barrios, con propuestas de saneamiento ambiental y saneamiento comunitario. Trabajamos también sobre el abastecimiento a los comedores y merenderos. Tanto el presidente como el ministro Arroyo se comprometieron a resolverlo con normalidad en una semana y nos presentaron también la propuesta de compras que están haciendo para poder ser eficientes, transparentes y tener celeridad. Y el tercer eje que trabajamos fue sobre una propuesta que hicimos los movimientos populares vinculado a la generación de un fondo especial para el fortalecimiento y reactivación de la economía popular en las áreas de infraestructura social, en las áreas de agricultura familiar, en las áreas de la economía del cuidado, que son los sectores que más están sufriendo producto de lo que es la caída de toda la informalidad, del trabajo comunitario y de la changa. Gildo, ¿hubo algún compromiso del gobierno con respecto a todos estos planteos y estas propuestas? En el caso del barrio Cuida el Barrio ya lo estamos implementando. En el caso del abastecimiento alimentario sabemos que se está trabajando fuertemente para normalizar la entrega. Y en el caso del Fondo Especial para la Economía Popular estamos trabajando ya con el jefe de gabinete para poder implementar rápidamente una propuesta en este sentido. ¿Cómo están viendo ustedes lo que está pasando en los barrios más pobres? ¿Qué está viendo el gobierno? Tenemos un diagnóstico muy similar con los responsables del área social. Tenemos una propuesta concreta que es fortalecer la articulación entre la red comunitaria y las instancias institucionales y de esa manera lograr abastecer la demanda que ha crecido exponencialmente en todos los comedores de todo el país, de todas las organizaciones, de las iglesias, de los clubes, de las sociedades de fomento. Por eso también sabemos que reactivar la economía popular, generar puestos de trabajo, significa también dotar de ingresos y de recursos a la familia para que puedan comer en su casa y poder equilibrar esa relación entre ingresos, pobreza y comedores y merenderos. Y me parece que es fundamental ir hacia al trabajo de interés social en los barrios populares. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Bueno, estamos con Sol Frutos, que nos va a hacer un análisis del manejo que están haciendo los medios de algunas situaciones que se dan en el medio de la pandemia. Por ejemplo, cuando las organizaciones que están dando de comer en los barrios de distintas ciudades piden donaciones a través de algunos canales de televisión, por ejemplo. A ver, Sol, ¿qué te estaría molestando de toda esta situación? Primero que todo, hola. No es que me moleste, sino es que me parece medio abusador de la televisión, porque van a los comedores para dar, tipo para informar del número de teléfono y que necesitan donaciones, pero cuando la gente va donando, normalmente, no todos, pero normalmente dicen, seguramente lo están llamando porque están viendo, no sé, su canal, o sea, el nombre del canal de tele, canal fulanito, vamos a decirle. Desde mi punto de vista, está mal, porque ellos, o sea, como que se llevan el crédito de que ellos publicaron el número del comedor, mientras eso no es lo más importante, sino que lo importante es las donaciones, porque al final ellos, ay, que publicaron el número de teléfono, y por eso ellos son los que básicamente todo el mundo piensa que ellos dan las donaciones nada más porque publicaron el número de teléfono, mientras lo que dan las donaciones ni siquiera reciben un reconocimiento, porque en realidad ellos, en vez de decir que seguramente están donando porque vieron tal canal, tendrían que tipo agradecer, ¿no?, por la gente que dio la donación. Expreso Farco, aquí tu voz se escucha. Jujuy y la pandemia, un gobernador estrella y las injusticias que siguen ocurriendo en cuarentena también. René Caiconte, desde FM La Voz del Cerro. Desde Jujuy presentamos este nuevo informe para el Expreso Farco, que tiene que ver con esta pandemia que está azotando al mundo, la provincia de Jujuy. Ya llevamos 18 días de no tener casos confirmados ni sospechosos. Se ha flexibilizado el aislamiento social, cuando ya llevamos 40 días de aislamiento y 36 días de aislamiento obligatorio. Es por eso que vamos a presentar este informe, al cual lo podríamos titular Lo bueno y lo malo de la pandemia. Hay otras cosas que han pasado en Jujuy. Por ejemplo, el desalojo a familias de ex empleados de la empresa Altos Hornos Zapla en medio de una cuarentena. Ayer nos vimos con la presencia de la policía de San Salvador de Jujuy, la infantería regional 8, caballería, todo lo demás, camiones, máquinas, para levantar unas casillas que los chicos pusieron acá en unos terrenos que estaban, han sido baldíos toda la vida, digamos. Y también la naturaleza que ha hecho de las suyas en la provincia en un temporal que ha sido inusual en esta época del año en la provincia, pero que ha causado también los problemas de inundaciones, de evacuación de familias y que hoy necesitan la ayuda del gobierno. Desde ya hace creo que 14 días que estamos acá después de lo ocurrido de la inundación en el barrio de Chija y bueno, vinieron los gobernadores, todo en esos días y bueno, habló a toda la gente, nos prometió darnos un lugar donde ir, más que nada. Quiero aclarar que somos 40 familias los que fuimos afectados. Impresionante la cantidad de policías que venían a sacarnos de ahí como si fuéramos delincuentes. Y lo único que queremos nosotros es una respuesta concreta. Hay otra enfermedad, ha afectado a gran parte del país, pero como el coronavirus ha sido título más grande en todos los medios, esta enfermedad está también haciendo de las suyas. En Jujuy por lo menos ya son más de 1.600 los casos que se han dado. Estamos hablando del dengue, una enfermedad que sigue avanzando y que por suerte no ha causado víctimas fatales, sí, un gran número de infectados. Al día de hoy estamos con 1.383 casos de dengue en la provincia. El lugar que más casos tiene es San Pedro de Jujuy con 745. Luego le sigue Yuto, que ha detenido su brote en 425 casos, Monterrico 84 casos, y ha duplicado Perico, que hoy está con 14 casos, llevaba 7 casos. El municipio de San Salvador tiene 29 casos. Y hemos elaborado estrategias conjuntas que están permitiendo rápidamente un descacharrado, están haciendo un gran esfuerzo los municipios. Recordar que el dengue es una enfermedad que produce fiebre, pero también puede producir la muerte. Así que es muy importante que se cuide y es muy importante para un sistema de salud en medio de una pandemia de coronavirus que no haya pacientes febriles porque implica un gran esfuerzo del sistema de salud. Pero la mejor noticia que recibieron los jujeños, se podrá hacer actividad física, siempre y cuando se respeten los protocolos establecidos. Entre las primeras actividades físicas que vamos a desarrollar por el momento y de principio, solamente vamos a alargar lo que es caminata y lo que es trote o simplemente carrera simple. Comenzando con las actividades físicas en lo que es caminata y trote de no más de 2 personas. Solamente pueden ir 2 personas. ¿En qué horarios? Entre las 8 de la mañana y las 20 horas. Con la terminación de DNI, según las normativas provinciales, esto que vino anunciando nuestro señor gobernador, el día que le toque par, puede hacer la actividad del par, y el día que le toque impar, podrá hacer la actividad de que le toque impar. Bueno, estas son las cosas que está pasando en Jujuy, detrás de la pandemia, y se lo presentamos a través del Expreso Farco para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco, su voz se escucha. El Negro Fontova, un artista popular de los que ponía el cuerpo, recordado con amor por una organización popular. FM Riachuelo en el Expreso Farco de hoy. Horacio Fontova, uno de nosotros. Este tema lo compuse en base a algo, un hecho nefasto que se llamó La Noche del Apagón, allá en Calilegua y Ledesma. Se lo quiero dedicar a mis, pero con todo mi amor, al comedor Los Pibes, a Lito Borelo, a toda su gente. Y para el Oso Cisneros también. Y como siempre, este tema se lo dedico a la familia Blaquier. Músico, actor, escritor, dibujante, un irreverente. Fontova, además de un artista de la cultura popular, fue por sobre todo un militante de la vida. Siempre cerca de las causas justas, acompañó todas las luchas desde su compromiso político. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando el enemigo sea yo. Por eso será por siempre un imprescindible. Desde la organización Los Pibes, lo recordamos por habernos acompañado con su presencia, pero por sobre todo, por ponerle el cuerpo a cada convocatoria donde él consideraba que había que estar por ser una pelea justa. ¿Quién era para nosotros Fontova? Así lo recordamos. Si alguna vez me faltas tú. En el Negro hemos estado en distintos momentos, en los tiempos del 2001, en Jujuy con el Perro Santillán, en toda una etapa de preorganización de lo que fue la obra de la Covilpi. El Negro ha estado con nosotros muchísimas veces. Cada vez que vino, sin dejar de enaltecer su capacidad como artista, venía como un hermano, como un compañero, como uno más de nosotros, y siempre ha tenido para con nosotros una gran calidez, un afecto que tenía que ver con nuestras empatías políticas, con nuestra sintonía del mundo que imaginábamos, que soñábamos. Por lo tanto, la verdad que un hermano nuestro, un tipo muy coherente con el arte que hacía, cómo lo hacía y al lado de quién elegía hacerlo, ¿no? Pero como dicen de los artistas, ¿viste? El Negro no murió, el Negro se fue de gira y iba a andar por otros lugares haciendo lo que él mejor hacía, ¿no? Cantando. El Negro ha sido un tipo que inclusive en la dictadura militar había tenido un recorrido también muy coherente, ¿no? Así que la verdad que bueno, que en algún sentido seguramente lo extrañaremos, porque ante cada momento en que uno imaginaba algo, en que podía pensar que viniera alguno a ponerle calidez y canciones y guitarra, uno pensaba siempre en el Negro, ¿no? Era del que venía, subía al escenario y después se iba. Se quedaba con nosotros, se quedaba con los compañeros, se quedaba debatiendo en su rol de militante. No era que simplemente él aportaba de su faceta como artista. Junto a nosotros, en esos espacios de lucha, nos decía: no soy un cronista de la actualidad política, pero en la música, en mi opinión, está siempre presente. Es momento de definiciones. Esa era su manera de estar y acompañar. Es imposible recordar al Negro sin que se te produzca una sonrisa en la cara. Imposible, porque tiene que ver con su presencia, con su modo, con su ser. Así es que con tristeza por su viaje, por su recorrida, como dicen algunos, que se fue de gira por otros lares, por la tristeza que nos va a producir extrañarlos, pero también la alegría que nos produce recordar. Hablo de él y no puedo no recordar al mismo tiempo al oso, ¿no? Porque son las características comunes. Y bueno, y ahí deben andar haciendo sus troperías juntos también, seguro, el Negro con el oso. Es que el Negro nunca su faceta de venir y participar era la de que llegaba y subía al escenario. Siempre antes y después había un compartir con el Negro. Siempre antes y después estaba al lado de alguno de nosotros o tomándose un mate o charlando con uno, charlando con otro, tanto antes como después. Y hasta a veces venía jugado de tiempo porque tenía su laburo y a veces tenía que ir a tocar otro lado, y siempre se daba ese momento de que nunca llegaba rápido y se iba rápido. No, siempre eso. Venía y se quedaba un rato con cualquiera de nosotros, de las compañeras. Siempre venía y era uno más de nosotros. A veces hasta perdía de vista la estatura del Negro como artista, que es un tipo reconocido a nivel mundial, un artista impresionante, pero uno perdía esa dimensión porque siempre venía y era uno más, y llegó el Negro. No, y bueno, y después en algún momento se subía y cantaba, pero no era ese el único Negro que conocíamos, ¿no? Así que, y bueno, una pena, pero lo recordaremos con alegría, porque no era que subía y hacía el personaje del Negro Fontova. Uh-huh. El Negro Fontova era así. Por todo esto, recordamos a Fontova, porque era de los tipos que nunca pasaba desapercibido. Con él se va una persona irrepetible, un reflejo de la época que le tocó vivir, uno de los nuestros. Hay tanta malaria entre los mosquitos, te chupan la sangre y te dejan flaquito, pero me siento bien, yo también, me siento bien, yo también.